Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. Estamos en el segundo programa del 2025. Agradecemos a quienes nos están sintonizando y les enviamos saludos, reiterando nuestras felicitaciones para este nuevo año. Nos acompaña en la operación técnica nuestra compañera Carla Morales. Soy Gabriela López y les recuerdo que pueden descargar nuestro programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir y escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Los fines de semana, los sábados, nos puede escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá. Y de 10 a 11 de la mañana, también los días sábados, a través de Xauipac Radio Comunitaria en www.radioxauipac.com.mx en San Fernando. Estamos escuchando de fondo la música de Tambor y Carrizo en honor a la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que inició este 8 de enero. Escuchemos ahora algunas efemérides. El 7 de enero de 1986 muere el escritor jalisciense Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos del siglo XX, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Un 8 de enero de 1896, en Argentina aparece La Voz de la Mujer, un periódico comunista anárquico sin editora conocida. Un 9 de enero de 1908, nace Simone de Beauvoir, escritora, filósofa y feminista, autora de El Segundo Sexo, un libro que revolucionó los conceptos sobre la condición de las mujeres. Y un 9 de enero, pero de 1957, muere Gabriela Mistral, poeta y escritora chilena. Y hoy tenemos una entrevista con la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Intercultural de Chiapas con el proyecto Cartografías Interculturales de Género y Salud, Prácticas de Cuidados de Mujeres Jóvenes, estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, también ella nos ha estado colaborando justamente en noviembre del año pasado, cumplió el primer aniversario, la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Bienvenida, Ana Laura. Hola, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues también feliz año nuevo a quienes nos escuchan, especialmente a Carla y a Gaby el día de hoy. Bueno, pues estoy muy contenta por justamente este recorrido ya de un año en el podcast de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, porque ha permitido justamente como tejer una especie como de mapita, ¿no? Sobre lo que trabajan otras colegas y otros colegas, pero también con las experiencias y los saberes que las estudiantes de la UNICH pueden compartir con la comunidad estudiantil. ¿Cómo ha sido este caminar en tu estancia postdoctoral en el proyecto? Porque la sección ¿Quién cuida a quién? Es una partecita de las distintas actividades que has estado realizando. Si nos puedes compartir y también un poquito incentivar a quienes se interesan en realizar o en saber, ¿no?, de qué va una estancia postdoctoral, en qué consiste el proyecto, si nos puedes compartir un poquito cómo van tus avances. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, el proyecto justamente tiene como objetivo reconocer y construir las trayectorias y las experiencias de mujeres jóvenes estudiantes de la UNICH, de diferentes sedes, de diferentes lugares de origen, en sus trayectorias educativas, pero específicamente lo que está relacionado con género y salud, ¿no? Y digamos que la actividad principal que ponemos como al centro es la de cuidados, es decir, sostenemos que los cuidados son una actividad que sostiene la vida y que en la organización social del trabajo, de alguna manera a las mujeres se les ha como puesto la actividad o la tarea, por así decir, o asumimos la tarea de cuidados en mucho más porcentaje que los hombres, ¿no? Entonces, digamos que los cuidados tienen género, tienen etnia, tienen edad y en este caso pues tienen que ver mucho con la salud, ¿no? Es decir, las trayectorias que tenemos en torno a nuestros cuidados de salud están muy relacionadas con la forma en la que se construye el género en nuestras comunidades, ¿no? Y bueno, parte de las actividades en general de una estancia postdoctoral es realizar el proyecto, o sea, la investigación, como hacer una tesis, por así decir, es acompañada de la asesoría de alguien experta en los temas, en este caso, Gaby es mi asesora, tengo la fortuna de que Gaby sea mi asesora de proyecto, pero de alguna manera hay como más autonomía, ¿no? No es tal cual como en la licenciatura a lo mejor o en la maestría, y esto pues lo vuelve como muy rico. Y parte de las otras actividades es, haces el proyecto, pero también contribuyes a la formación de capital humano, en este caso puede ser a través de la docencia, puede ser a través de talleres. En este caso específicamente en este segundo año participé como en un comité de titulación de posgrado, justamente con un trabajo sobre cuidados, ¿no?, en la maestría de estudios interculturales. Y también tuve la oportunidad de estar colaborando con estudiantes de comunicación, de primero de comunicación, a través de talleres de cartografías, ¿no? Hicimos una cosa así como mapas territoriales, en el cual vamos reconociendo el territorio, las prácticas y nuestras corporalidades, ¿no? Y ahí van surgiendo como algunos ítems sobre cuidado, o sea, aunque a lo mejor no era sobre cuidado específicamente, siempre van como saltando las categorías de cuidado, ¿no? Otro de las cosas que me parecen importantes y que es parte de un postdoctorado es seguir en formación. Entonces, en este caso, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar un taller al que me invitaron sobre herramientas participativas. Entonces, esto hace que, digamos, vayamos como afinando las herramientas con las que llevamos a cabo la práctica docente, pero también la de investigación. y también formamos parte, junto con mi asesora, de un seminario permanente, bueno, un seminario que tiene una duración de 3 años, si no me equivoco, sobre cuidados, sobre la organización social del cuidado, que es, lo lleva a cabo CIESAS, en colaboración con UNICH y UNACH, ¿no? Entonces, eso es parte también de la propia formación humana. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz y continuamos con la entrevista a la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien nos comparte su experiencia sobre la estancia postdoctoral que está realizando en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y en esta ocasión, en estos últimos meses, he avanzado más con entrevistas, pero con estudiantes, ¿no? De diferentes licenciaturas y diferentes semestres. Y me ha permitido como visualizar algunas categorías muy específicas, ¿no? Como algunas puede ser la violencia de género o violencia estructural como muy presente, ¿no? En estas trayectorias, las discriminaciones sociales, discriminaciones étnicas también. Y en los recorridos que hacen de su día a día, encontramos que pues desde muy chicas están a cargo del cuidado de otros, ¿no? Del cuidado de hermanos pequeños, del cuidado de mamá, papá, abuelos, el cuidado del hogar, por ejemplo, ¿no? Bueno, de actividades del hogar, que no necesariamente es cuidado, pero sí implican actividades así, ¿no? Y también algunos elementos como del cuidado de sí, como del autocuidado, como un elemento quizás ausente, pero no del todo ausente. O sea, si hay agencia, si hay como estrategias de autocuidado, como de mucha supervivencia, vamos, ¿no? Pero existen. Entonces, a lo mejor no es como ahora concebimos el autocuidado, pero finalmente sí tejen una red de autocuidado con otras docentes, con otras estudiantes de aquí de la universidad. Entonces, me parece que la escuela es un espacio muy importante en el que se pueden tejer estas estrategias de autocuidado y de cuidado, y por supuesto también de violencias, ¿no? En los espacios académicos. Y bueno, justamente en estas últimas reflexiones sobre autocuidado, sobre cuidados, sobre espacios, hemos iniciado un capítulo, hemos realizado un capítulo, bueno, ya está por cerrar, sobre con mi asesora, en torno a las experiencias justamente como docentes e investigadoras en torno al autocuidado, ¿no? Entonces, eso ha sido como parte del, como una forma de cerrar como estos elementos que hemos reflexionado. Eso ha sido como algunas de las cosas que he estado avanzando en este último año de la estancia postdoctoral. Aquí has mencionado dos elementos centrales, la parte del género y la salud, digamos como las categorías generales, pero también esto que nos acabas de comentar en la parte de lo que implica una estancia postdoctoral y justamente ya particularizando en el proyecto que tú estás haciendo, estos hallazgos que tú encuentras, ¿no? A partir de las entrevistas, de la interacción con nuestros estudiantes, y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Cómo está presente y cómo viven la violencia de género, cómo han sido también pues discriminadas y cómo asumen también esa discriminación. Pero sobre todo creo que una parte fundamental es esto del tejido de redes de autocuidado, ¿no? Haciendo un poquito de memoria en las entrevistas que has ido haciendo, cómo se asume, ¿no? Recuerdo a una chica que es mamá de dos niñas y que nos mencionaba, ¿no?, como parte fundamental de su red, su familia, ¿no?, su papá, su mamá, sus hermanos, y cómo también como forma de violencia que ha vivido le ha llevado a crear estas estrategias, digamos, de cuidado con sus niñas, ¿no? Recordaba como cuando llegue a la escuela hay una clave, ¿no? Hay una clave y esa persona que no sepa esa clave no pueden permitir que las niñas, que diga, vine por la niña, ¿no?, fulanita o sutanita, y me la voy a llevar porque hoy no pudo venir la persona que es, ¿no? Cómo también esto permea estos ambientes en los que estamos, ¿no?, interactuando. Como tú mencionaste, la escuela es un espacio para poder tejer redes de cuidado, autocuidado, pero también para poder conocer estas situaciones que están viviendo, porque en algunas ocasiones vemos a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico o que tienen alguna, no sé, situación física que se ve que tienen deterioro, ¿no?, y la parte de los cuidados queda como relegada. A partir de esta experiencia que vas teniendo, ¿cuál consideras tú que podría ser como alguno de los roles que como escuela, que como formadoras, formadores o como integrantes de una comunidad universitaria podríamos aportar para este tema de los cuidados, ¿no?, y de los autocuidados? Compartimos sobre nuestras vidas, sobre nuestros día a día de los cuidados, cómo lo ponemos en lo público, ¿no?, y en la escuela en este caso pues sería el espacio público. Yo creo que uno de los roles principales en las instituciones, y que digo, no es como que lo diga yo, sino que es como las agendas que lo van marcando, es la institucionalización de los sistemas de cuidados, ¿no?, que en el seminario justamente que vamos llevando dicen, bueno, no es la panacea ni es como a lo que queremos llegar, pero sí es una que entiendo que aquí hay un área justamente sobre digamos como acompañamiento, apoyo psicológico, psicopedagógico, y que hace énfasis en autocuidados, particularmente en el tema de la alimentación. O sea, eso es como un enfoque muy fuerte, pero también como plantear los cuidados y los autocuidados también como otras áreas, ¿no? O sea, ¿qué implica también esto, ¿no? O sea, está lo emocional, está la alimentación, pero bueno, también está el tema de género, ¿no? También estaría en la escuela, incluso también para docentes, ¿no? O sea, que decía, hemos discutido mucho como tenemos la oportunidad de ver, de tener esa sensibilidad en los espacios académicos, de ver por lo que están pasando nuestras estudiantes, pero también un poco como fomentar una cultura de autocuidados, tanto para estudiantes, pero también para docentes e investigadoras e investigadores, ¿no? O sea, un poco como que sea una cultura, así como hay una cultura de paz, como hay una propuesta de cultura de paz, pues que hubiera una cultura también de cuidados, ¿no? Algunos le llaman pedagogía del cuidado, por ejemplo. Creo que podría ser esa parte como la institucional, que es meramente a lo mejor como un protocolo, y la otra parte que tiene que ver como más como hábitos, como culturales, en la comunidad estudiantil, ¿no? Y que es un tema transversal, creo que puede como entrar a través de diferentes asignaturas o en diferentes carreras, ¿no? Es decir, en comunicación hemos abordado un poco, pero también en desarrollo sustentable, también en derecho, en lengua y cultura, ¿no? En algún podcast salía el tema de cómo concebían el cuidado y hablaban del cuidado de la lengua como un elemento de cuidados culturales, ¿no? En desarrollo sustentable, luego, por ejemplo, Sara, en un podcast antepasado, hablaba de los cuidados ambientales, ¿no? Como un elemento muy, donde ponen mucho énfasis. Entonces, creo que es como muy multidimensional y puede ser transversal la categoría. Entonces, a lo mejor que nosotros también desde las aulas lo abordemos como una categoría emergente, ¿no? Creo que eso podría ser un poco. Sí, el tema de los cuidados no como moda, sino como una parte importante, ¿no? Y como mencionas, como institucional, pensaba en la universidad tenemos el departamento de tutorías, pero también tenemos una unidad de enlace de género, entonces hay como áreas que podríamos decir, serían las encargadas, sin embargo, vuelve a ser un tema que nos compete a todas. Ajá. Y a todos, ¿no? Está interesante este tema de los cuidados, de los autocuidados, y justamente vamos ahora a escuchar una interpretación musical de Natalia Lafourcade, que se llama la canción María la Curandera y nos habla sobre estos cuidados, ¿no? Como las hierbas y cómo nos vamos también cuidando las mujeres. Bueno, también aplica para todas las personas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Bueno, estamos de regreso en la entrevista con Ana Laura Castillo Hernández, quien nos está compartiendo un poco sus experiencias en la realización de su proyecto de estancia postdoctoral en la UNICH, Cartografías Interculturales de Género y Salud, Prácticas de Cuidados de Mujeres Jóvenes Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, Ana Laura también nos ha compartido una colaboración desde hace más de un año con la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y Cuidados, que es una sección quincenal donde se han abordado distintos temas. ¿Nos puedes comentar cómo ha sido esta experiencia en la sección ¿Quién cuida a quién? Sí, bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante, porque creo que cada elaboración, cada charla, cada plática, implica, por un lado, ir construyendo teóricamente como las categorías, pero implica muchísimo conocer las experiencias de otras estudiantes o de otras investigadoras, ¿no? Y eso creo que es muy, muy, muy rico, ¿no? Algunas de las temáticas que se han abordado, todo tiene que ser con cuidado a través de la categoría de cuidados como el pretexto. Sin embargo, digamos que hay quienes la trabajan como de lleno, la categoría, o sea, directamente, y hay quienes en realidad sus temas versan sobre otro tema, pero siempre hay como una categoría, digamos, como tangencial sobre los cuidados, ¿no? Entonces, eso ha sido bien interesante como ir uniendo como los puntos de dónde se encuentran, ¿no? Algunos temas que ahora recuerdo que se desarrollaron en este año fueron, por ejemplo, con alguna estudiante, bueno, con varios estudiantes, ¿no? Pero resaltando las experiencias de maternar y estudiar. Creo que eso es bien interesante porque existe una comunidad no pequeña sobre que materna y estudia, ¿no? Digo, también docentes que maternan y dan clases o que hacen investigación. Entonces, eso es bien interesante porque la maternidad difícilmente se puede desligar como de la categoría de cuidados, ¿no? O sea, sí, como decíamos hace rato, tiene género, además está muy naturalizada, o sea, se piensa que es como algo natural, como un instinto, y entonces, pues como que se vuelve una doble carga, ¿no? De alguna manera para ellas. Entonces, me parece que lo que han expresado a través de sus entrevistas y que se han publicado en el podcast ha sido como estas estrategias, ¿no? O sea, como estas experiencias negativas muchas veces, pero también como estas experiencias que decíamos de posibilidades, ¿no? Se abren horizontes posibles. Algo que a mí me ha dejado como muy gratificante cuando las cosas no van tan bien es que hablan mucho de quienes las han apoyado, ¿no? Y es esto que decíamos, pues suelen ser otras estudiantes, suelen ser sus mamás, su familia, pero también las docentes, o sea que las docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas tienen un papel bien importante. Y digo las docentes porque no digo que los docentes no, pero sí hay una diferencia como marcada entre, digamos, como la sensibilidad o digamos más bien como la inquietud de las mujeres como preguntarles por su vida personal, ¿no? O sea, no solo por lo académico. Entonces eso es interesante porque ayuda como a ver, abrir otras posibilidades para ellas, ¿no? Y también otras cosas que han surgido es como el trabajo el tema de los cuidados desde la visión de las docentes mismas, es decir, cómo viven las tareas de los cuidados en su vida profesional, pero también en su vida privada, ¿no? Que no podemos desligarlo. Entonces, la tesis que está haciendo Majo en la maestría me parece también muy bonita porque lo que hace es un poco como poner en la mesa el puente entre la organización del trabajo, o sea, desde el tema laboral con el tema de cuidados en el hogar, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo no se pueden desligar. Recientemente también hemos hablado como sobre espectros autistas, es decir, ya en torno a la salud, es como los cuidados, una cosa son los cuidados en general y los cuidados a la salud representarían como condiciones específicas que tienen que ver con la dependencia de una persona total o parcial de otro o de otras para mantenerse, sostenerse, ¿no? Entonces, en la salud implica, o sea, los cuidados a la salud muchas veces implica pues estar como al cuidado totalmente del otro, ¿no? Y esto nos lleva a la discusión de cómo se podría como llevar el autocuidado o el cuidado de sí, cómo se podría ahora sí que no socavar el autocuidado a partir de ejercer la práctica de cuidados de salud, ¿no? Entonces, hemos hablado como de temas sobre espectros autistas, sobre mujeres mamás que cuidan a niños con espectros autistas. Hemos hablado sobre cuidados de salud sexual reproductiva con poblaciones migrantes, LGBTIQ y más. Hemos hablado también sobre los sistemas, esta parte que decía institucional, sobre los sistemas de cuidados en otros países o en otras ciudades, ¿no? Que nos van diciendo cómo es que lo están visualizando, ¿no? Tuvimos como invitada a Claudia de Bolivia, que nos contaba cómo en Cochabamba, si no me equivoco, estaban implementando un sistema municipal de cuidados, ¿no? Entonces también eso es como nos vamos dando idea de, ¿cómo lo están haciendo en otros lados, ¿no? Esta parte institucional que decíamos. Y bueno, eso es prácticamente como lo que hemos trabajado en el podcast. Ha sido, pues, lindo porque permite conocer a otras personas. Luego ya cuando alguien dice, entrevistamos a alguien, y entonces esa persona nos dice, oye, yo conozco a ella o a él, y te vas dando cuenta que en Chiapas, o sea, en la región, se está trabajando mucho el tema de cuidados, ¿no? Y como decías, a lo mejor luego parece que se viene como la moda y entonces es como hablar de cuidados, pero sí creo que hay un trabajo como de años de colegas que han estado haciendo ese trabajo, y eso es muy bonito porque luego a veces pensamos como que no existe trabajo sobre esto y sí se ha hecho bastante, es como bonito hacer estas genealogías, ¿no? Creo que eso ha sido lo... Sí, y creo que voy a retomar esto último que acabas de mencionar, cómo también este tema viene muy ligado, ¿no? Hacia los estudios feministas que han ido abriendo brecha, cómo empieza en otros países, pero también en América Latina, en México, en Chiapas también se está trabajando y que es sumamente importante, ¿no? Dentro del universo, podríamos decir, del tema de los cuidados, también hay diversos temas que se ligan, ¿no? De manera tal vez directa o indirecta y que nos ha sido compartiendo a través de cada una de las producciones que se va realizando de quién cuida a quién. Creo que también uno puede ir aprendiendo a través de estos temas, de escuchar las experiencias, y creo que también es un doble aprendizaje para quienes entrevistas y son entrevistadas, ¿no? Porque a veces puede formar parte de lo cotidiano, como mencionabas, ¿no? De las chicas, tienen situaciones, chicas estudiantes que también son madres, tienen diferentes situaciones que pueden ser complejas, pero también cómo han ido creando a través de sus redes y con ellas, por supuesto, otras estrategias que posibilitan, ¿no? Que puedan continuar estudiando. Recuerdo a una chica que decía que terminó la prepa, que se le complicaba, pero ingresa a la universidad, y entonces a través de esta red, que también son las compañeras, ¿no? Los compañeros se convierten como en integrantes de esas redes que van acuerpando. Uh-huh. Y yo recuerdo a una estudiante que tenemos en comunicación, que ya va para el octavo semestre, que es una mamá muy joven y que creció su niña, ¿no? En las aulas, ¿no? Cómo también van apoyándola a sus compañeros y cómo también se posibilita que tenga el acceso a la universidad trayendo a su niña, ¿no? Y que representa pues un doble reto para, o no sé, triple reto para la estudiante. Que pasan, confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel de caer. Deja que te duela. Cierre la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdece. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Te quiero si dices que sí, te quiero si vienes conmigo y ratos te olvides, te quiero aunque vuelvas a huir. Ya casi te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí. Y que en él haya un cuarto de mar y de sol, de perfume, de selva, raíces y bailes de luna y caricia. Solo para ti. Solo para ti. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos en el último segmento de Los Colores de la Voz. Cerramos en él la entrevista a la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en la UNICH, y hoy comentamos sobre el trabajo que viene realizando. ¿Algo más que nos quisieras compartir sobre este proyecto que estás realizando? ¿Qué actividades pendientes o esperamos a una tercera entrevista? Porque esta es la segunda en donde tenemos la oportunidad de que nos compartas cómo va esta estancia postdoctoral en la UNICH. Okay, sí, justamente con lo que decías hace rato de este doble aprendizaje, creo que también luego devolverles el producto, o sea, ya el programa, y escucharse a sí misma, también luego creo que es como muy interesante porque a veces son cosas que a lo mejor platicamos en lo cotidiano, pero ya escucharlo como en una publicación, por así decir, ya de divulgación, creo que es interesante para las estudiantes y para nosotros como hacer estos resúmenes, ¿no? Luego yo también decía, ay, pues es que no tengo nada, ¿no? Entonces ya uno se pone como a sistematizar y es como, bueno, es que eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y lo que decías también de visibilizar las actividades de maternar, ¿no? O sea, cómo también parece que cómo se han construido los espacios académicos, gubernamentales, médicos, como con la ausencia de infancias. Y en realidad, pues, es que las infancias están ahí, ¿no? Y bueno, como algunas de las actividades que están pendientes para el postdoc, tiene que ver con hacer otras visitas a las sedes, algunas sedes por las que no hayamos podido ir por un tema, pues más bien como de distancia y territorio, etcétera, que esas sedes están pendientes, ¿no? También está pendiente realizar como un artículo, pues, de resultados, que esperemos que ya el otro semestre pueda estar ya como con forma, y sistematizar entrevistas todavía. O sea, ahora hay muchas entrevistas y ahora es como, okay, ahora hay que sistematizarlas. Y una vez que se sistematizan, también hay que analizarlas, ¿no? O sea, el proceso de cómo analizas, cómo también vas encontrando las categorías fuertes, las categorías que no son tan fuertes, pero cómo las vas relacionando, ¿no? Entonces, también creo que esa tarea es bien importante, ¿no? Porque a veces como que decimos, bueno, trabajo de campo y recaudamos información, y el reto es, bueno, ¿cómo organizas esa información, ¿no? Porque finalmente uno es quien va a construir esos retazos El mapa, la idea de los mapas, de las cartografías, más bien es como construirlo en colectivo, que esa es una parte que a mí se me ha hecho muy rica, construir con las y los jóvenes estos mapas, ¿no? Por eso han sido también muy tardados, a veces son una o dos sesiones, o tres incluso, y en las entrevistas también son como muy largas a veces, porque es como, como ir juntas viendo como qué elementos van en estas cartografías, ¿no? Y creo que en este artículo final podrían ir ya reflejadas las cartografías, ¿no? Justamente como esos mapeos, como ya las tachuelitas puestas en estos mapas. Creo que eso sería como algunas de las de los retos de las tareas para este año. Pues muchas gracias. Interesante el trabajo que se ha venido haciendo y creo que esta parte que mencionas de la construcción en colectivo nos deja muchos aprendizajes, ¿no? A todas las personas. Para quienes nos acaban de sintonizar, tenemos de entrevistada a Ana Laura Castillo Hernández, que está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues no, muchas gracias por la oportunidad, Gaby, por formar parte con esta sección del podcast de Los Colores de la Voz. La verdad ha sido muy, muy bonito. Es una experiencia retadora también, porque implica pues también hablar para público, ¿no? Entonces creo que esa es una habilidad que no tenía tan desarrollada y la verdad es que me ha gustado mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti por el compromiso y la constancia, porque es un compromiso el tener los materiales, ¿no? Cada 15 días. Y pues muy interesantes todos los temas y todas las personas entrevistadas con los temas que han disertado. Gracias para quienes nos han sintonizado. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez, en la operación técnica, Carla Morales. Y al inicio del programa les comenté que tenemos de fondo musical música de tambor y carrizo en honor a la fiesta grande de Chiapa de Corzo que inició este 8 de enero. Escuchemos ahora una producción realizada por Alejandro López sobre la fiesta grande. La fiesta grande de Chiapa de Corzo es llamada así porque los pobladores de esta ciudad celebran en conjunto a varios santos, como el Señor Esquipulas, San Antonio Abad y principalmente a San Sebastián, el santo patrono de los parachicos, llevada a cabo anualmente del 8 al 23 de enero. Dentro de la fiesta podemos encontrar tradiciones religiosas, culturales y gastronómicas. Dentro de la gastronomía podemos encontrar el cochito horneado, la pepita con tasajo, la chanfaina y el estofado. La fiesta grande de Chiapa de Corzo inicia el 8 de enero con la salida de los chuntá, que son hombres vestidos de mujer que rondan las calles de Chiapa de Corzo a partir de las 9 de la noche con la finalidad de recordar la antigua leyenda de María de Angulo. El 15 de enero se festeja al Señor de Esquipulas. Para esta fecha se realizan las enramas, que son armazones de fruta de la mejor calidad, amarrados con lazo de ixtle de maguey, que se le ofrece a los santos y puede tener una longitud de 4 a 6 metros y pesar más de 400 kilos. Estas enramas son ofrecidas en agradecimiento por las cosechas obtenidas en el año. El 17 de enero se festeja a San Antonio Abad y el 20 de enero a San Sebastián, que es de las más esperadas debido a la danza de los parachicos, que son los personajes